En saludo al Día del Sol, tuvieron lugar en Nepal, Bangladesh, Camboya, Pakistán, Rumania, Checo y Bulgaria el mitin conmemorativo, el seminario sobre proezas, la exhibición de libros y fotos, la conferencia, el conversatorio y la proyección fílmica. En los locales de los actos estuvieron colocadas las fotos alusivas a la diamantina vida y las imborrables hazañas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y las actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un. También se expusieron las obras maestras de los grandes hombres del Monte Paektu y los libros y fotos que dan a conocer la realidad orgullosa de la Corea del Sungun, que da saltos con el poderío del autofortalecimiento y la autoconfianza. En las sesiones fílmicas se proyectaron varios documentales coreanos como el titulado «Abrió la era de mayor esplendor de la revolución». En las ocasiones participaron personalidades de distintos sectores y masas de los países correspondientes. Los oradores elogiaron en alto al gran presidente Kim Il-sung como veterano político sin par que acumuló indelebles proezas ante la época y la historia, con la gran ideología y teorías, la destacada dirección y la ingente práctica revolucionaria.